Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Por fin, ya está aquí, ya llegó el día de... Y tú te preguntarás, bueno, ¿y este tío de qué está hablando? Puede ser el día de muchas cosas, puede ser el día de la lluvia, porque, por ejemplo, va a llover hoy en nuestra ciudad, pero no, es el día de ochentas, porque esta noche vamos a tener esa gran fiesta de ochentas con ese programa especial que vamos a realizar desde Café Sambora. Y hoy va a ser un día en el que me vas a tener muy presente, tanto ahora... como después en Soleando de 10 a 12. Tenemos una mañana musical muy intensa desde ahora y hasta las 10, con todas esas canciones y recuerdos que a ti y a mí nos hicieron soñar. Y después, con Soleando de 10 a 12, tendremos una entrevista al cantautor cordobés Chico Herrera, que nos presentará su último disco. Y a las 11 y media, por supuesto, la sección de Rutas por España con Antonio Rojas. Acompáñame, porque tenemos 3 horas por delante cargadas de buena música y de entretenimiento garantizado para ti. Estamos despertando en una jornada llamada Viernes 7 de noviembre de 2014, un día en el que van a volver las precipitaciones a nuestra ciudad. De hecho, la previsión para hoy es de lluvias débiles, cielos nubosos, con posibilidad de chubascos. De hecho, puede llover en cualquier momento. Ahora mismo no lo está haciendo, pero las nubes ya sabes que son traicioneras y pueden descargar en cualquier momento del día. Nos moveremos entre los 16-17 grados, es decir, que las temperaturas máximas no experimentan grandes cambios, aunque sí las mínimas, que han ascendido ligeramente. Ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de nuestra ciudad, pero nosotros nos vamos a imaginar que estamos caminando por el sol, porque así es como lo cantaban Katrina and the Waves, y así vamos poniéndote el ritmo y calentando motores para lo que va a pasar esta noche en el Sambora, que va a ser muy grande. Bienvenido, bienvenida, esto es Ochentas. I just can't wait till the day when you knock on. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Recóndito se encontraba esta canción, que por supuesto no ha caído en el olvido porque nosotros la rescatamos para ti. Ahí estaban los geniales Duncan Du sonando desde los 80, mediados de los 80, en algún lugar que todavía no hemos definido cuál es, pero bueno, ahí queda. Muchas veces es mejor no preguntar, sino que, bueno, vamos a dejarlo a expensas del destino. Bueno, y si tienes aficionados al manga, o tú mismo, tú misma eres aficionado o aficionada al manga, tienes una cita mañana, el próximo sábado 8 de noviembre en Córdoba, donde se van a celebrar las terceras jornadas Ramen, con un sinfín de actividades programadas para todos los públicos, y es la tercera edición de este evento que está enmarcado dentro de las TVO en la calle, jornadas del cómic e ilustración gráfica que organiza Dinamo. Para esta edición, las jornadas Ramen tienen como objetivo promover el manga en la provincia de Córdoba. Y para ello se han preparado una serie de actividades, tanto formativas para aquellos a los que les guste conocer de dónde surgió el manga o cómo se elabora, como de ocio, como donde poder divertirse y disfrutar del cómic japonés a través de concursos, juegos divertidos y manualidades. Las terceras jornadas Ramen se celebrarán mañana, día 8 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana en la Casa de la Juventud, y permanecerán abiertas hasta las 9 de la noche, con multitud de actividades pensadas para todos los públicos, sin importar la edad. Asimismo, habrá talleres de Hama Comics, entintado manga, videojuegos, ponencias, karaoke y concursos. Es un evento totalmente gratuito y para todos los públicos. Será a las 11 de la mañana, así que te levantas prontito, vienes esta noche a Café Sambora, escuchamos nuestro programa de 80s y mañana nos vamos para allá, así con la resaca y todo, claro, claro. Que yo sé que quieres más pop en nuestro idioma, más pop español, pues ahí lo tienes, los Ronaldos, a bailar. Voy a cogerte bien, nos iremos. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. No importa escucharlos en septiembre, en octubre o en noviembre, porque nos gustan y nos encantan de igual manera. Earth, Wind and Fire, este September, año 1978, te lo hemos traído en esta jornada de viernes 7 de noviembre. Y atención, porque hay más eventos en nuestra ciudad. Esta noche se va a presentar en Soho Rivera el nuevo programa de Sol FM en colaboración con Vital, que se va a emitir muy pronto, de lunes a viernes, en directo, y que va a estar dedicado a la música de baile y el deporte. El espacio va a contar con DJs invitados de diferentes salas de nuestra ciudad, que van a pinchar en directo y con colaboraciones del mundo del deporte por parte de entrenadores, dietistas, fisioterapeutas y un largo etcétera. Va a estar presentado por nuestros compañeros Raúl Evolution y Tete DJ, y va a ser emitido en directo desde Capital Sound Fitness. Es el nuevo programa que esta noche se presentará en Soho Rivera, y dentro de muy poquito, de lunes a viernes, en directo podremos disfrutar de nuestros compañeros Raúl Evolution y Tete DJ. Enhorabuena para ambos. a llegar en cuestión de 5 minutos a las 9 y media de la mañana y lo hacemos con una tía con personalidad que decía que esta es mi vida y qué puedo hacer. Si es que soy yo, es mi forma de ser, no me puedes cambiar. Elsa Kitt, con ella llegaremos a las 9 y media. Keeping strong. vida no tendría sentido sin el sol. Y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Escucha lo nuevo de José Tena, You Can Touch Me. Toda la noche sin parar de bailar, You Can Touch Me. This is my song, these are my words. Es el adelanto de su nuevo disco Silencio versus Grito, producido por Sol Music Studios. 10 canciones con letra y voz de José Tena, 10 canciones que no te dejarán indiferente. José Tena, síguelo en Twitter y Facebook, José Tena Oficial. Cada viernes Sol FM presenta su nuevo microespacio dedicado al turismo. Todos los viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España, con Antonio Rojas de Viajes de Turis y con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor, Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Duocasa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba y Autotransportes López. Recuerda, cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España. Despierta, ya estamos aquí para acompañarte con buena música. Sol FM. Mañana de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. El mismo que viste y calza, ya hemos sobrepasado el ecuador de nuestro programa. Nos quedan todavía 28 minutos para seguir disfrutando de todos esos recuerdos y de también celebrar un cumpleaños. Tenemos que soplar hoy velas, ya lo echaba de menos, hacía tiempo que no coincidía el aniversario de un artista y lo vamos a hacer dentro de muy poquito, pero antes déjame recordarte que estamos a viernes 7 de noviembre de 2014, si te acabas de incorporar te doy la bienvenida y te cuento que nos estás escuchando a través de la 94.4 de la frecuencia modulada desde Córdoba capital para el mundo, a través de solfmcordoba.com y también de nuestras aplicaciones para teléfono móvil, para Android, que se llaman Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Estas aplicaciones son ambas gratuitas y Sol FM somos la emisora oficial y exclusiva de Ocio Nocturno. Y si lo que quieres es contactar de forma directa con este programa, lo puedes hacer a través de nuestro perfil, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, 80s con Carlos de San. Clicas en me gusta y ahí escuchas a la carta en cualquier momento los programas que vamos colgando cada día después de haber sido emitidos, así como la lista de canciones que te ofrecemos para que veas que la variedad es el rasgo característico de nuestro programa. También nos puedes escribir un correo si lo deseas. 80sfm@gmail.com. Ahí estamos esperando, además de en Facebook, tu petición o tu dedicatoria. Contacta con nosotros, somos 80s. Y te confieso que si pudiera adelantaría 13 horas ahora mismo el reloj para que fueran las 10:30 de la noche y estuviéramos ya allí disfrutando en Café Zambora de este programa especial de 80s que vamos a tener desde las 10:30 en la Avenida Barcelona 17 pasaje, pero vamos a calmar un poco las ansias y vamos a cumplir los años que tenemos que cumplir hoy, soplar las 47 velas que nos corresponden con la escocesa Charlene Eugene Spittery, más conocida como Charlene Spittery, cantante de pop y rock escocesa, vocalista y líder de la banda Texas, una de las bandas clave en la década de los 90 pero cuyo éxito comenzaba a finales de los 80 con una canción en la cual Charlene Spiteri, no sabemos si por experiencia propia o por experiencia ajena, decía que no quería, que no le interesaba un amante, y así empezaba todo el éxito de esta genial banda escocesa llamada Texas con I Don't Wanna Love. Celebramos los 47 muy bien cumplidos y muy bien conservados de la escocesa Charlene Spiteri. Conecta con todos tus recuerdos en 80. así, así como la protagonista de esta canción. Eso es lo que tienes que hacer durante el día de hoy, trabajar duro para conseguir tu dinero, tu salario, para aquellos afortunados que tengan empleo, que tengan trabajo, porque ya sabes que esta noche te vamos a estar esperando desde las 10:30 en Café Zambora, en Avenida Barcelona 17 Pasaje, con una edición muy, pero que muy especial de 80, si podemos decirlo, con todas las de la ley, que va a ser una fiesta, va a ser una gran fiesta de 80s para ti. Allí estaremos para llenar, para petar el Café Zambora. Claro que sí, que lo vamos a llenar con todas las canciones y todos los éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Vamos a escuchar temas de la movida madrileña. Vamos a ofrecerte todo lo mejor de la música internacional, la más bailable y más para ti. Vamos a hacer un programa en directo, un programa que se emitirá dentro de unos días, para los que queráis repetir o los que no hayáis podido asistir esta noche al Café Zambora. Y ya digo, va a ser muy, pero que muy especial, no solo por esas canciones, por recordar todos esos éxitos, sino también para que, además de escucharnos, también nos podamos ver las caras y nos podamos conocer toda la familia ochentera, que sé que sois muchos los que estáis ahí cada día detrás. Este es un premio, un regalo para todos vosotros. Esta noche lo vamos a pasar muy bien, haremos un programa y después, si queréis, pues la fiesta continuará, eso sí, claro, pero fuera de antena. La cosa empezará con esta sintonía y después lo que tenga que venir vendrá, porque tenemos mucho, mucho que compartir esta noche en Café Zambora. A partir de las 10:30 te esperamos allí mismo en Avenida Barcelona 17 Pasaje, con las mejores copas, en el mejor ambiente familiar, y además también, si quieres luego marcarte un karaoke, pues tú mismo, tú misma. Hoy es un día en el que se estrenan muchas películas en nuestros cines, pero nosotros vamos a echar la vista atrás para quedarnos con la gran película de baile Flashdance, y recordamos el éxito de la artista del Bronx de Nueva York, Irene Cara, What a Feeling. Por cierto, nunca he sabido por qué se llama Irene Cara y no Irene Face, no sé por qué. Silent tears full of pride. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sam. Dirige un país, lo dirige en Durban y en Transvaal, hace que unos cuantos estén felices, pero no se preocupa del resto. Tiene un sistema al que llama apartheid, somete a un hermano, pero posiblemente la presión haga ver a Joanna cómo todos podemos vivir como uno solo. Esto es lo que reza la canción de, que acabamos de escuchar, de Eddie Grant, este Give Me Hope Joanna, una crítica contra el apartheid, una canción genial de este artista de reggae, que te hemos puesto como colofón a esta entrega de 80s del viernes. 7 de noviembre de 2014 y no te muevas, no desconectes de la 94.4 porque yo no lo voy a hacer de este micrófono y te voy a acompañar desde las 10 y hasta las 12 en Soleando para traerte la mejor música de hoy dentro y fuera de nuestras fronteras y además con esos contenidos especiales para hoy, esa entrevista dentro de muy poquito al cantautor Chico Herrera, que nos va a presentar su último trabajo discográfico y, como no, a las 11:30 con ese espacio semanal con Antonio Rojas de Rutas por España. No te muevas porque tenemos todavía 2 horas por delante de entretenimiento y de música garantizados en Sol FM Córdoba, en la 94.4. En un minuto serán las 10. Buenos días.